Por supuesto que sí. Para la señora Estela Facundo, para comprar el regalo, mira, tienes varias opciones. Puedes comprarle un gran regalo en Max Center, tienes Casa Ideas, tienes Pepe Ganga y la cerecita del pastel que está recién abierto aquí en Atlantis, Dollar City. Para la señora Estela Facundo y para toda la familia también. Para toda la familia, para el novio, para el esposo, para los hijos, para los hermanos. Ustedes han hecho además, bueno, una buena apertura y es el de Dollar City que lo acabo de mencionar. ¿Nos puede contar un poquito más sobre la inauguración de esta tienda? Claro que sí. El 10 de diciembre hizo apertura Dollar City en Atlantis y la gente está enloquecida. Así que sí, hace rato no vienen a Atlantis, esta es la oportunidad. Les trajimos Dollar City y no se lo pueden perder. No se lo pueden perder, hay una cantidad de tiendas, está Max Center, está Mercedes Campuzano, Casa Ideas, pueden venir a cine, eso estábamos hablando ahora con Fernando, y es que cuando uno piensa en venir a cine, en ir a cine, piensa en Atlantis como una muy buena opción. Por supuesto que sí, Cinemark, que además abrió hace un montón de tiempo y están cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, con los aforos, digamos que les ofrecemos a los clientes la mejor experiencia en cine y la mejor experiencia en compras también. Gracias, Fernando. Ya volvemos porque les tenemos que contar además una iniciativa maravillosa que tiene el Centro Comercial Atlantis con La Guajira. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. A la una de la tarde, los éxitos de ayer y hoy con Eduardo Peña. A las seis de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. ¿Sabes cuántas estaciones tiene la Navidad? En Plaza Central, cada estación es una región de nuestro país. Ven con toda tu familia y déjate llevar por las tradiciones más representativas. Descubre un espacio donde Colombia se viste de Navidad. Disfruta la iluminación en el lugar donde la Navidad se hace viral. Te esperamos en la calle 13 con carrera 62. ¡Que comience la fiesta! Este 24 y 31 de diciembre, W Radio te trae la fiesta W de Navidad y Año Nuevo. En estas Navidades quiero bailar. Iniciando a las 7 de la noche. Juégale en el son. Y hasta el amanecer. No pare, sigue, sigue. En todas las estaciones del sistema W Radio. En Barranquilla me quedo. Todos los géneros. Todos los géneros. Vallenato. Merengue. Salsa. Tropical. Anglo. Y mucho más. En todas las estaciones W Radio Colombia. Miami me lo confirmó. Y en el mundo entero. A través de wradio.com.co. Una invitación para oyentes W. ¿Sabes cuántas estaciones tiene la Navidad? En Plaza Central, cada estación es una región de nuestro país. Ven con toda tu familia y déjate llevar por las tradiciones más representativas. Descubre un espacio donde Colombia se viste de Navidad. Disfruta la iluminación en el lugar donde la Navidad se hace viral. Te esperamos en la calle 13 con carrera 62. Buena mañana, estamos pasando aquí en el Centro Comercial Atlantis. Estoy con Fernando, como les comentaba anteriormente, y no puedo dejarlo ir sin que me cuente un poco sobre este proyecto maravilloso en cabeza del Centro Comercial en beneficio de La Guajira. ¿De qué se trata, Fernando? Pues nada, se trata del cierre de lo que ha sido Atlantis para La Guajira. Es un proyecto que tiene 4 años. Durante 2017 y 2018 no prendimos luces de Navidad y apoyamos a 3 comunidades en La Guajira. Este año hemos podido ya terminarles de entregar un pozo para que tengan suministro de agua y una huerta para que siembren sus alimentos. Le apostamos a la sostenibilidad de las comunidades en La Guajira y digamos que esta época es maravillosa para poderlo cerrar porque es la Navidad, es la época de regalar, de dar, de entregar, y de eso se trató Atlantis para La Guajira.

que eres en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. Don Antonio Aguilar tuvo la fortuna de interpretar a varios personajes realmente icónicos en la historia mexicana. Hizo el papel de Heracleo Bernal, de Panfilo Natera, de Benjamín Argumedo, de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, de Felipe Carrillo, de Gavino, de Lucio Vázquez y de Eliseo Jarquín Sánchez. José Alfredo, su fama comenzó gracias a esta estación, XEW, hoy W Radio México. ¿Qué falta me hace mi padre?, dice don Antonio. Y si nos dejan, dice José Alfredo. ¿Qué falta me hace mi paz a cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi paz a cada paso que doy? Y a mi Dios se la llevó, cuán solita está mi madre, y a mi Dios se lo llevó, cuán solita está mi madre. Recorrimos tantas veces caminos y más caminos, éramos inseparables, casi como dos amigos. Recorrimos tantas veces caminos y más caminos. Que falta me hace mi padre, ya no lo tengo conmigo. ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente. Él me enseñó a trabajar, me aconsejó a ser decente. Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente. Que alegrara su hogar, lo digo por experiencia, en este triste cantar. Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar. Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar.

compañeros en el bien y el mal. Y los años nos podrán pesar, amorcito. Corazón serás mío. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, a rosa temprana, a verde jara fresca del río, son mis palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Qué tarde te conocí, señora Guadalajara, me casaría contigo si no estuviera casada. Ay, no más. Ah, colomitos lejanos. Ay, ojitos de agua, hermano. Ay, colomitos inolvidables, inolvidables, como las tardes en que la lluvia desde la loma y nos hacía hasta Zapopan. De agua, hermanos. Hay colomitos inolvidables, inolvidables, como las tardes en que la lluvia desde la loma y nos hacía hasta Zapopan. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio, al aire, la W. Bueno, y siendo las 12 del mediodía, no me puedo ir sin antes agradecerle al Centro Comercial Atlantis por recibirnos hoy, de verdad, con esta celebración maravillosa, por invitarnos a endulzar la Navidad. A propósito, a nuestros oyentes que nos escribieron contándonos cómo endulzaban la Navidad, a J. Lozano 93, Diana 1907, a Beto González 7982, a Patti Arata también, a Zaida.